tú te fijas en mí. Si yo estoy enamorado, quiero saber qué tiene él que no tenga yo. Haciendo melodía.